Este es el programa número 1 de la radio, transmitiendo para toda Hispanoamérica, Cállate Podcast, con sus superlocutores, Controlador. Buenas noches. ¿Cómo están todos? Siento que estoy escuchando a Martelina Panivino. Es Martelina. Es Manolo, ya se convirtió en cyborg. Martín Navidad tenía razón. Manolo. Mami, dame ángel y tomate en las patas. Dejad que los perros ladren. Señal de que seguimos cabalgando. Es mi lindo Rafa. Y Rafa. Vamos a cantar una canción en Plaza de Zapo. Eso no va. ¡Deje Kabuto! ¡Ahí viene la mafia del poder! ¡Defiéndenos! Seguro, ay, no, ya no la cuento. ¡Ay, ay, el 90! No, ya, ¡me voy, me voy! Esto es Cállate. Me doy un chingadazo y pues me duele la pata. Me duele la pata, amigo. ¿Qué pasa, amigo? ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Pues aquí estamos empezando este programa. ¿Qué te aliviaste de tu...? Fractura, luxación. Todavía me duele mi piececito. Amputación que te iban a hacer, güey. No sé. Me duele mi piececito. ¿Sabes que iban a amputar? ¿A amputar? A amputar el pie a todo. Porque le iban a amputar. Pues ya sabes cómo soy yo de poco tolerante. No, me pegué, fíjate, me pegué en la pata, fíjate. Iba yo bajando la escalera, pero ahí está la cosa. Porque era de noche, entonces estaba oscuro. Luego no traía lentes, entonces no veía encuerado. Nada. Y luego andaba encuerado, entonces di un paso y me andaba así cayendo y caí con la punta del dedo así. Además, crack. Y pues sí me dolió. Pudo haber sido peor, Pudo haber sido peor. Y entonces ahorita me duele la pata. Y te enojaste, seguramente. No, Le echaste la culpa a alguien. Que estaba usando aire, que... El gato se me atravesó, pusieron mal, un milímetro mal el escalón. Pinches arquitectos, que este piso cómo lo construyeron. Sí, la verdad, güey. Como siempre. Bueno, ya estamos empezando. ¿Cómo estás, amigo controlador? Bienvenido, buenas noches. Hola. Qué gusto tenerte, de verdad. Sí. Hoy tenemos música muy... Morena. Música del pueblo. Ajá. ¿Cómo estás, amigo Manolo? Muy 4T, ¿no? Bien, amigo, ándale. Pues aquí, pues disfrutando de su compañía, como siempre. Qué bueno, qué lindo. También tenemos público. ¡Hola, público! Eso, sí tenemos público, muchas gracias. Váyanle pasando, ya estamos en vivo. Deberás tener un letrerito aquí luminoso que diga aplausos. Sí. Es lo único que nos falta ya para que este programa. Porque ya. No se nos descomponen las cosas. Los cables están perfectos. Todo bien. La pizza llega a tiempo. La pizza. Y completa. Saludemos a Ángela Aguilar, que dice noches. Está Ángel García Prudente, que dice buenas noches. ¿Qué tal, Ángel? ¿Nada? O sea, están Ángel y Ángela. Ajá. Muy bueno, sí. Lo bueno es que tenemos nuestros angelitos que nos protegen. Por ahí está también escondido Carlos de California. Hey, California Carlos, ¿cómo estás? Homie. Hey, homie. Y pues sí, Paso, homie. ¿Cómo has estado, amigo? Bien, amigo, pues aquí... No, tú, si quieres, come pizza y ahorita te pregunto. No, yo puedo comer y hablar. No, tú. Oye, hablando de pizza, mira, te voy a poner este pequeño audio. Ajá. Y Y aprovechamos para hacer un comercial, ¿no? Aquí de... Mira, ahí te va. ¿Sabes qué te iba a pedir, por favor? Dígame. Pero vas a decir que ya abusan por eso, no. No, no, no. Dígame, dígame con toda confianza. Un pedacito de pizza, un día, ¿qué puedes? Ah, un sí, pedacito, claro, pedacito, con mucho gusto. Hijo, un pedacito, no digo que una. Una rebanadita. Se la prometo no, para la próxima vez que venga. No diga. No diga. Ahí está, pues ahí les queremos pedir un pedacito. Pero vas a decir que ya abusan por eso, no. No, es que no queremos abusar, pues, no. Ah, nomás hay poquito. O sea, en estos hay algo lo que no, alturas quieren. Del siglo XXI hay gente que no come pizza, ¿no? Sí, pues hay gente pobre todavía. Hay gente pobre. O sea, a pesar de la 4T, hay gente pobre. Sí, algunos que se escapan, que quedan invisibles a la 4T. Pero pronto esta señora, la 4T le va a llevar su pizzota, güey. Eso, güey, es todo, güey. Gracias a Anlo. Eso, Anlo. Gracias, doña Leticia, ¿no? ¡Ah! Es, no sé cómo se llama la señora. Sí. No, no tengo el gusto. Es una TikTok star. Ah, ¿ya es TikTok star? Ajá. Ándale, oye, qué bien. O sea, no tiene para pizza, pero sí para datos de... Sí, no, exacto. Porque la graban la gente que va pasando por aquí. ¿Ah, sí? Sí, creo que es una señora que no hace nada y no quiere caminar y... O sea, estás diciendo que la gente de rancho no hace nada, güey. Básicamente. Ahorita, de hecho, güey, tenemos un duelo aquí. Sí, aquí hubo... Presenciamos fuera un duelo del aire. De ranchos, güey. Sí. Gente de rancho, güey. Esta sí, vimos, gente. Vimos cómo cada uno de los personajes desenvainó su machete. Pero se dio a rasparlo contra el suelo y... Y a arengar a su pueblo. Así, exactamente. Entre Otomí y Tarasco, güey, no sabíamos cuál era... ¿Qué dialecto iba a ganar, güey? Yo por si las dudas le pedí dos órdenes de tacos. De 4 para 8 a las 2. Yo pedí un chepos y pedí unos nopalitos, güey. Y por si las moscas. Bueno, estuvo. No me bueno, ha tocado eso, ese encuentro, de gente de. Gente de rancho. Fue encuentro épico. ¿Te acuerdas que tenemos una sección de gente de rancho? ¿Cómo se llama? No, güey, no, nunca tuvimos tal cosa, güey. No sé qué estás inventando. Ah, sí, tuvimos una. No, creo que no, güey. Claro que sí, güey. Gente de rancho. Nos enlazábamos al rancho. Sí, güey. Ah, ya, sí, era. Sí. Cállate en el rancho. No, güey. Era la radio comunitaria. Ah, exactamente. Ah, radio comunitaria. Sí, tienes razón. Sí, tuvimos varios programas en la radio comunitaria, güey. Bueno, y todo esto para, pues, para pedirles ahí nomás. Ay, nomás un pedacito. Ay. Ay, lo que quieran cooperar, muy poquito. No queremos abusar. Pero si quieren cooperar, pues ahí pásenle. A callatepodcast.com. Y ahí tiene el botoncito, ahí si quieren. El botón que dice donar. Ahí, apriétale poquito. Así como nuestra querida amiga Dania. No. Nuestra amiga Nadia Danila. Danila, es lo que iba a decir. Ajá. Quien ya sabes que cada mes nos dona, muchas gracias. Y también nos llegó por ahí otro nativo de... ay, pero no sé cómo se... No sé quién es. Es un misterioso escucha. ¿En serio, güey? Sí. Sí. Como ¿no que será misteriosa? Algo quiere. No sé. Pero gracias. Ustedes también cooperen. Misteriose. Y se los agradeceremos. Y ahora sí, vamos a la... al contenido. Al entretenimiento. A la sustancia de este programa. Sí, a ver, ¿con qué empezamos? ¿Se murió alguien? Sí, güey. ¿Quién se murió? Sí se murió alguien, ¿no? Sí, se murió alguien importante. ¿Sabes a quién se iba a morir y no se murió? La vicepresidenta de Argentina. Ah, Michelle Bachelet. ¿No? ¿Ya ves? De Argentina. Te vamos a regresar a ti. Fernández de Kirchner. Ajá, exacto. Cristina Fernández, ¿no? ¿Vieron el video? No. Sí, yo sí. Pues, chafa, está muy montado. Está saliendo. ¿Sí crees que esté claro, montado? Claro que sí. Porque ahorita trae problemilla, ¿no? Tiene unos pedillos. La Cristina Fernández. Pues no, porque, ¿no? Creo que la están ahorita acusando por. No por corrupción nomás. No. Pero el caso es que va saliendo. Está un montón de gente y ella está saliendo como de una especie de. No sé, acto público o algo. Se acerca alguien, le pone la pistola frente a la cara. Se la agüita. Casi, güey. Sí. Casi es así, un payasito así con una flor de esas que echan agüita y... ¡Ubi! Pues dispara y no sale nada, güey. ¿Cómo es posible? Pues porque como dijo controlador, güey. Si vas a ir a... Eres un sicario, güey. Te pagan para que vayas a matar al presidente, al vicepresidente. Lo mínimo que puedes hacer, güey, es llevar balas. Pues sí, ¿no? O sea, por lo menos la probaste antes. O por lo menos esas de salva, güey, de esas de polvorita que truena. Pues siquiera el susto, ¿no? Una chinampina. Sí, ajá, que haga pum o algo, que salga así la banderita que dice... Una Nerf. Pum. Ajá. Y entonces es por lo único que te pagaron, güey. Era tu único trabajo. Y lo hiciste mal. O sea, ¿qué es eso, amigo? Pues es que ya los asesinos no son como... No son como el caso Colosio, güey. Sí, exacto. Ese güey sí era chingón, güey. Era bueno, güey. Era así bueno. Es, güey. Y luego tenía múltiples personalidades, ¿no? Y aparte va bailando entre el caballo derrote. Una canción de El Mexicano, culebra, ¿no? Wey. Era La Culebra. Ah, neta. Inolvidable. Así es el momento. Exacto, exacto. Entonces, bueno, hoy estaríamos dando una noticia terrible, pero afortunadamente es una buena noticia. Claro. Porque Cristina Fernández... Tenemos un argentino más. Tenemos un argentino. No un argentino. Menos. Sí, exacto. Y tanto que los queremos, hombre, que... Ya, pibe. Oh. No sobran argentinos. No sobra su ego y los argentinos. No sobran. Bueno, entonces no se murió. No se murió. No se murió. Es la primera vez que hablamos de un... No se murió. De un no muerto. De un no muerto. Yo insisto, sí, ya sé quién se murió. Ya sé. Pero habíamos hablado de... A ver. ¿Hace cuánto que no transmitimos? Desde los atentados de... Porque se murió. Se murió. Mira, ahorita voy a decir quién se murió. Ahí te va, amigo. Pero ya vimos, ¿no cantamos? No. ¿Por qué? Esto, mira, es eso. ¿Se murió el creador de Tetris? No. Murió la... Ah, sí, sí, claro, ya sé quién es. Se murió Mikhail Gorbachev. Mr. Gorbachev. Tear down this wall. Ajá, exacto. La semana pasada, ¿no? Sí. El creador de la perestroika. Ajá, él fue presidente de la URSS, de la ex-URSS. Fue el último presidente de la URSS. Ajá, que para pues todos los millennials que nos escuchan y nunca supieron ni quién era, pues ¿qué era la URSS? Unión de Repúblicas Sociales Soviéticas. Ajá, Socialistas Soviéticas, que era un mega país, que se apañó a un chingo de países. Ah, como la Unión Europea, pero pobre. Ajá, es como si México se apañara a Guatemala, Belice, Honduras. Ah, güey, es como si juntaras aquí a Silao, a Celaya. Es como cuando Moroleón absorbió a Uriangato, güey. Ándale. Pero fuera, aparte no fueran socialistas. Iba a absorber a Cuitzeo pronto, güey. Y bueno. Cayuriria. Murió a los. Murió a los 90 y tantos años, ¿no? Tenía. Era del 31. Pues, entonces, 91 años. Algo con uno. Ajá. Y bueno, fue el último presidente de la URSS. Y luego él hizo esto de la perestroika esta política de la perestroika, que era, pues básicamente, pues desovietizar las. Sí, era hacer. Sí, o sea, dejar que los países que había absorbido la Unión Soviética volvieran a ser independientes. Ajá. Y que crearan a sus propios gobiernos y congresos. Y pues medio le funcionó. Poquito. Porque llegó Boris Yeltsin y pues él siguió con esa política. Mira, hay un grupo Tetris. Nada más que no, tu internet no está jalando mucho, amigo. ¿Qué pasa ahí? A ver. ¿Quieres escuchar algo de grupo Tetris? Mira. Esto se llama El Cuadros. Ay. Imagínate que estuvieras jugando Tetris. Y esta fuera la música ahí mientras estás... Pero con un sicario atrás, apuntando. Y con una buchona. Atendiendo ahí el negocio. Bajando del cerro allá por la canasta. Las buchonas son las novias de los sicarios. Pues sí, güey, pero te están apuntando para que juegues bien. No importa, güey. La buchona es parte del... Ahora sí tenemos que hablar en todo el podcast, amigo. Bueno, ¿qué tiene que ver con Mijail Gorbachev? No, tienen, pues porque se llaman Tetris, güey. ¿De dónde es Tetris? Es el grupo Tetris, ¿de dónde es Tetris? ¿De Rusia? De Rusia. ¿Quién era el presidente de Rusia? ¿Y que se murió? Stalin. Bueno, sí, Stalin. Sí, y muchos otros. Nikita Khrushchev. Ah, chingado. Y ahora... El zar Nicolás. Exactamente. Alejandro Magno. Sí, Alejandro Magno. Bueno, ahí está, es este, la triste historia de Mikhail Gorbachev. Se murió también la ex esposa de Donald Trump, Ivana Trump. Ah, cierto, pero famosa en los 90, ¿no? Eso fue hace mucho, ¿no? No, el mes pasado. Ya. Y era este modelo, ¿no? Ajá, pero como ¿sí? de los 70, ¿no? O sea, sí estaba de las Playboy, ¿no? De las conejitas, ¿no? Estabas, ándale, yo creo que sí, ¿no? Estabas Sabritas en sus tiempos, ¿no? La donó este Hugh Hefner a Donald Trump. Se la pagó, a lo mejor le debía dinero. Seguramente, güey. Ivana Trump, ajá, sí, era modelo. Ajá. ¿Podría ser nuestra chica, cállate? De la no, razón. Traigo... Ah, tú ya traes. Profesionista, cállate. Pero semana. No te van a regañar, ¿no? ¿Por qué, güey? Ah, profesionista. De profesionista. Sí, ya es que la cambiamos. Bueno, ok, pues esas son las muertes. Y... ¿Qué más, amigo? Ah, mira, tengo unos comentarios que no había dicho. ¿De ahorita o de hace unas? Ya, de hace un montón. Jules nos dice, suban el capítulo completo de Rafa enojado. ¿Te acuerdas cuando pusimos...? ¡Dímelo! Ajá. No, es que dímelo, güey. Está bien divertido, güey. Lo sigo escuchando, güey, y está bien chido. Es que yo estaba ahí, ¿verdad? Cuando estaba ahí. Sí. No, tú no, todavía no eras. ¿Sí? Todavía no eras controladorcito. Es que luego se enojó cuando nos decía que no eran correctas las cosas, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí, no, pues. Cuando se enojaba porque le echamos carrilla por su compañero, por su roomie. Ah, sí, sí, sí. Ajá, que luego cuando llegó aquí nos regañó. Cuando decíamos malas palabras. Ah, cuando. Un día llegó a decirnos que no dije. Ah, pues de hecho de los episodios que subió últimamente, todo el tiempo les estoy diciendo que no digan malas palabras. ¿Para qué quieren escuchar ese episodio si básicamente cállate es Rafa enojado? No, ya es menos, güey. Es que entonces no, como que no me podía, ¿cómo se dice? Controlar, güey. Era una cosa rara. Hello, ya, como ya es... Ah, a ver, cuéntanos. ¿De qué? Desde que escucha reggaetón ya es otra persona. Es una persona más social. Sí, hombre, ahí hay... ¿Desde qué? Un par de temas. Escucha reggaetón. Ajá. Para que veas, güey. Es que el reggaetón nos une a todos como humanidad. No seas mamón, güey, acabas de negar, güey, hace 3 días, 4 días, güey, que tú nada más escuchas, si acaso, 2 canciones de reggaetón en toda la vida. Sí, güey, es la verdad. Pero, a ver, yo tengo una pregunta, ¿de quién te sientes más cercano? ¿De Alex Syntek o de Wisin y Yandel? No, pues Alex Syntek. ¿Por qué? ¿Eh? Pues porque Alex Syntek es un anti-reggaetón, es el más grande. Pero tú ya escuchas reggaetón. Oh, escucho 2 o 3 nada más que están chidas. Alex Syntek ni una. Ah, bueno. Es más, dijo que los deberían de multar a los negocios. Que deberían de prohibir, güey. Que deberían de prohibir. Ajá, que deberían de multar a los negocios que pongan reggaetón. Porque no es una música familiar. O sea, él quiere que todos lados pongan ¡Familia me gusta más! ¿Qué tipo tan nefasto? Pero ya tiene un tiempo con su... Después de que acosó a un menor en por redes sociales en... Ah, sí. De Inglaterra, creo, del mundo, ¿no? Un chavito. Uh-huh. Como a los meses empezó a estar contra el reggaetón por alguna razón. Sí, sí, sí. Pues para desviar la atención, ajá, yo fue creo. Como su salvavidas. Sí, pero ya traía un tiempecito contra el reggaetón. Digo, es que de verdad yo no soy fan del reggaetón. Pero todavía acepto que hay 2 o 3 que sí están buenas, pues. O sea, ¿qué quieres que te diga, güey? No. Tú no escuchas nada de reggaetón. No, simplemente estoy dando un hecho, güey, en un lugar, en una reunión que dijiste, yo no escucho reggaetón. Yo no escucho reggaetón. Bueno, Javier Ramón. Todos los demás aquí lo escuchan, yo no. Yo no. Nunca. Y así, enfrente. Yo creo que el próximo mes va a llegar así con un aretito. Sí, con un tatuaje de beso. Aquí y con un así el cabellito cortado. Así, con rayitas. En una motoneta con sonido. Exactamente. En vez de un coche, una motonetita. Muy bien, amigo. Hoy nomás. Y por eso, para reivindicarse, traí. Sí. Pura cumbia hoy, pura cumbia de alto calibre. Juan, Javier Ramón dice, espero con ansias el 300 y que no se diviertan solos, inviten, dice. Ah, el 300 ya pasó hace... ¿Hace cuánto, hace mi amigo? Hace 5 episodios. Si no fueron a los 10 años, ¿o cuánto fue? Lo sí, 10 años. Y mira, el Inge Picapiedra. ¿Qué pasó, Inge? ¿Cómo anda? Nos escribió en uno de los episodios de Lo Mejor de Cállate Podcast. Por cierto, pasen y suscríbanse a Lo Mejor de Cállate Podcast. Búsquenlo en Spotify, iTunes y en todos lados. Y ya también... le trajeron su motoneta. Sus amigos, sus motorrapones. Ya les mandó a llamar porque están pasando. Están sí, pasando, güey. De verdad. Dice, muy bueno, me hizo reír. Excelente colección de episodios. Felicidades. Ah, es ya que está, él sí ya sabe. Recuperado, ¿eh? Ya. El Inge sabe de lo que es bueno. Entonces, igual que el Inge pica piedra, ustedes también. Ya no se ande aventando del ropero. Le va a lesionar otra vez la espalda y. Sí. Que se mueve. Ya ve cómo. Pues que es que casa sola, güey. Sí, güey, ya. Ay, ya no tiene edad, Inge. Oye. La vez pasada hablamos de un tal Fofo Márquez, ¿te acuerdas de este? Sí, como no, el que se andaba queriendo apropiar del hijo de la morra del Santa Fe Clan. Ah, sí, ajá. Sí, y que ¿cómo se llama? Que paró el periférico de Guadalajara. Exactamente, pues ya salió el video donde, ya ves que le iban a poner una sanción. Servicio comunitario. Ajá, entonces ya salió el video, mira, vamos a ver un poquito, mira. Estoy aquí con Fofo Márquez. En esta ocasión estamos debajo del mentado Puente Matute, donde la última vez pues no fue tan agradable la situación, los cerraces, valió madres. Tienes que regresar a hacer un poco de servicio comunitario, mi bro. Exacto, y pues bueno, lo estoy haciendo. Es que mejor que solucionar los problemas y enfrentarlos sin huir. Que quieres arreglar las cosas. Exacto. Quiero que sepan que en mi vida había hecho algo así. Sin embargo, está arrepentido porque lo va a hacer. Entonces estamos viendo este tarado con su chalequito así anaranjadito y una brochita, porque lo pusieron a pintar así como un botecito de basura. Entonces, yo nunca he hecho esto, güey, en la vida. Sí, porque quiero seguir viniendo a la madre, familia. Con la escobita y todo, mira. Ya vean, no andan haciendo porque vean. Yo en mi vida había hecho este tipo de cosas, con eso les digo, en mi vida había agarrado una. Oye, pues está quedando chido, bro, ¿eh? Y bueno, y luego lo ponen a barrer. Y el güey nomás está haciéndole así a la escobita, nomás así. Pero trae a todos sus achichinques, que son los que están realmente haciendo la chamba. Es un poco complicado, güey. Entiendas que el video. Creo que será para eso. Pásale a Terry esa, güey. Pásale a Terry esa. Bueno, pues ahí está el Fofo Márquez. Por lo menos, ¿cómo se llama? Oye, ya pagó, güey, pagó su condena. Pero hablando de cosas relacionadas con el Fofo Márquez, hoy salió una nota que metieron al bote al Santa Fe Clan, güey. Ah, sí, claro. Sí, pues ya ves que ese güey en todos sus videos que graba para invitar gente, igual lo que graba en la calle siempre se está echando un gallo, un churro, pues. Sí, exacto. Y entonces, creo que fue en la Ciudad de México, no sé dónde haya sido, güey. Entonces, pues llegó la poli, güey. Lo reportó de... Había jóvenes fumando algún hierba aparente marihuana. Y entonces pues ahí se llega la policía así... ¿qué traen, jóvenes? ¿Jóvenes qué traen? Sí, por aquí tenía el video, espérame. Es que mejor lo vemos, ¿no? Así de... Sí, claro. De buena... Acá está, míralo. El güey va caminando, fumándose un porrito, ¿no? Y no sé qué está anunciando, un concierto, no sé. Estamos aquí por el barrio, fumando un pinche gallo. Es para que le caigan el 12 de noviembre. Vamos a tocar ahí en la arena de Ciudad de México. Para que compren sus boletos. Que andamos por la pinche calle, fumando. Traficando rimas. Órale, perros. Para que le caigan. Y en eso se ve una patrulla. Y a correr. ¿Todo bien, jefe? Nomás te traigo un gallo. A ver, ven, espérate. Hey, ven. Estamos grabando. A ver, ven. Traigo un gallo nomás. Mira, estamos grabando. A ver, aguanta. Mi mochila, ven. Es Santa Fe, nada más estamos grabando. Nomás traigo, todo bien. Mando echando un gallo. Mira, háblale al tigre, pa. Háblale al tigre. Mira, ven para todo bien, a la clica, todo bien. No, jefe, no me puede revisar. Abre la mochila. Espérate, abre la mochila. No está muy bien. Abre la mariconera, ábrela. Traigo broncas, traigo un gallo nada más. Estamos en el gallo. Ábrele. No, jefe. Suéltalo, carnal. Suéltalo. Ey, ya estuvo. Van a marcar, espérame. Bueno, así estuvo la detención de Santa Fe, güey. Y fue nota nacional, güey. Fue nota nacional. Hasta internacional, porque yo vi la nota en inglés también. Ay, güey. ¿En inglés británico, güey? Never. Tonight is in... Mr. Santa Fe Clan. That's all, boss. That's all. All I have is this blunt. Oh, come on. That's illegal. Sí, güey, fue... ¿Es Santa Fe Clan? Pues todos estamos preocupados, ¿no? ¿Qué le habrá pasado, güey? Pues ya hoy volvió a grabar en, volvió a transmitir en su Instagram. ¿Ah, sí? Ya, ¿otra vez? Sí, ya, pero no dijo nada de que se le metiera nada. No, ah, bueno, qué bueno. Ya estamos, ya, para que no estén preocupados. Es que no estaba su amigo Navarro para salvarlo. No. Sacarlo de la cárcel. Y bueno, pues ahí está Santa Fe. ¿Qué se sentirá? O sea, así que eres acá súper ya famoso y acá rapero chido y que todavía te siga la... ¿La chota? Porque es... Pues nada, más porque no está en Estados Unidos. En Estados Unidos sí los meten al bote y les vale madre quien seas, güey. Aquí sí, no. ¿Pero es ilegal ir fumando? Sí. ¿Sí? No, sí. Fuma, sí, güey, no puedes consumir. Puedes consumirla en tu domicilio. ¿Seguro? Sí, y nada más puedes poseer cinco, máximo 5 gramos. No, como 20, ¿no? 5 máximo. Ah, bueno, que es lo que el señor dijo. Güey, googlealo. Búscale, güey. Búscale. Porque yo... O sea, yo creo que es falta administrativa nada más, ¿no? Sí, pues como, es algo como, que en su mochila trajera. Trajera unos 50 kilos, güey, pues ahí sí los acusan de narcotráfico. Ah, bueno, claro, güey, pues sí. Pero pues, si traes un porrito ahí nomás... Pero pues ese güey no trae un porrito nada más, güey. Pues iba fumando nomás, güey. Oye. Él ahí en su cartera, a lo mejor tiene un porrito, güey, pero trae más gente, güey, que pues donde cargan su... Bueno, a lo mejor, güey, a lo mejor, pero pues a mí me parece muy mal, güey, estoy muy indignado. Sacó una nueva canción, güey. De hecho, la pondría de ¿cómo se llama? ¿Sacó otra nueva canción? Ajá. Sacó una diario, creo. Sí, pero sacó una con... ¿Cómo se llama este? Steve Aoki. Steve Aoki. ¿La escucharon? Está chida. Nada más que creo que ya la pusimos en el último programa pusimos a... No, pusiste la que cuenta como una cumbia, ¿no? Pero pues era Santa Fe Clan. Pero no era la de Steve Aoki. No, por eso. Sí, pues no, hay que cambiar el nombre que se llame Santa Fe Clan. Clon. Santa Fe. O sea, como clickbait. No, es más, que no sea de Santa Fe Clan, que es Steve Aoki. Ah, porque ya luego nos regañan por exponer tanto... Mejor pon algo de reggaetón, güey. Ahorita ponemos algo, güey. Mira, ¿qué te iba a decir? Descubrí algo, güey. ¿Qué descubriste, amigo? Dinos, cuéntanos. Dinos, Rafa. Vamos al otro lado del estudio con Rafa para que nos cuente qué descubrió. Vamos a la nueva sección que se llama Descubriendo Cosas con Rafa. Rafa. Adelante, Rafa. Fíjate que en el Spotify, gracias compañeros. Fíjate que en el Spotify, yo no sabía, hay una ruta diaria. Hay una playlist que se llama Tu Ruta Diaria. ¿Cómo dices que se llama? Tu Ruta Diaria. Se llama Ruta Diaria. Así es. Entonces te ponen como una selección de las canciones que más escuchas cuando vas en tu coche. Ajá. O no sé cómo le hacen para calcular. Es magia. Ajá. Pero además te ponen así. Magia. Mira, te ponen una noticia y todo. O sea, te ponen como un resumen de las noticias más importantes antes de que escuches la música. Ajá. Para que vayas bien informado. Entonces, mira, escuché este, mira. Que sí me preocupó, güey. Arrancamos con una buena noticia. El SAT anunció una prórroga para algunas obligaciones fiscales, como la cancelación de facturas de ejercicios fiscales anteriores a 2022, la habilitación del buzón tributario y el uso de la factura electrónica 4.0. Ahora los... Así es. Entonces dices, ah, qué bien, ya voy muy informado. Qué bueno. Pero entonces, escucho esta noticia, güey, mira. Me preocupé mucho. En otras noticias, distintas organizaciones civiles denunciaron desde hace unos días el desabasto de testosterona en los hospitales públicos y farmacias del país. Según Animal Político, esta situación ha afectado principalmente a las personas trans quienes utilizan esta hormona durante su transición, lo que ha provocado que el precio de este fármaco se dispare. ¿Ves, amigo? Entonces, yo, pues, me preocupé. O sea, luego escuchando luego, eso, güey. Luego dije, ¿qué va a pasar con mi amigo Manolo? Ahora cómo le va a seguir, cómo va a continuar su proceso. No le cambies, güey. Eso apareció en tu ruta diaria, güey. Como... Porque yo ya te veía. Es como tu playlist que escoge Spotify para ti. Escuchas noticias de la testosterona. Porque... Ah, ese según tus búsquedas. Yo veía ya que estás poniendo no, muy muy muy buena. No la quieras cambiar, güey. Oh, bueno, sí. Estaba buscando. O sea, cosas que ahorita todas están así. Ay, es que me siento mal. Necesito mi testosterona, puta. Para escuchar reggaetón ahorita necesito mi testosterona. Con razón tu noticia ha estado tan voluble últimamente. Se fue. Fuiste a nombrar el innombrable. Ajá. Con tal de que no te echamos carrilla a ti, güey. Ah, ¿no dijiste tú eso? No, yo no dije nada. Ah, bueno. Entonces fui yo, sí, ya. Yo estoy muy voluble, güey. Sí. Me hace falta mi testosterona. mis inyecciones de testosterona. Y entonces de pronto como que no sé qué hacer. No sé qué siento dentro de mí. ¿Qué más descubriste en esa ruta diaria, güey? Ah, pues nada más eso, güey. A ver, pues no. ¿Cuántas canciones de reggaetón hay, güey? ¿Cuántas canciones de reggaetón? Ajá. ¿Qué? Hay ahí en esa ruta diaria. No, ninguna, güey. A ver, pero entonces, ¿qué está pasando con ese mes? Está chida la nota. Pues la gente que pero está... Pero eso es para las que se están volviendo hombres, ¿no? Ajá. Sí, pues sí, ¿no? La testosterona es para, okay, para ser machino. Ajá. O sea, yo, por ejemplo, tengo un exceso de testosterona. Sí, güey, claro. Entonces, las mujeres que ya se están convirtiendo en hombres, pues les tienen que inyectar testosterona para que les salga así pelo en pecho. Se les engruece el clítoris, yo creo. Engruece. ¿Qué dije? Engruece. ¿Dije engruece? No, que okay, güey, perdón. Que se les engruece, pues no sé, o sea, que vayan saliendo. El clítoris y se les salga. Ajá, sí, exactamente. Entonces, pues si eras una mujer queriéndose convertir en un machín, ya no vas a poder ir a la farmacia de Guadalajara. Pues estás a medias ahorita, ¿no? Entonces, pues ahorita están así de, ay, mi amor, tráeme un cafecito, tengo frío. Ajá, sí. Ay, tengo es que me siento fríos. Raro, me siento como chipil. Me duelen los pezones. Me parece muy mal que nos estemos burlando de la gente trans, porque ya ves que ahora no se puede uno burlar. No, nos estamos burlando. No, estamos diciendo algo que seguramente están pasando. Es algo que están viviendo a falta de testosterona. Exacto. Nos estamos poniendo en sus zapatos. Uh-huh. Y yo lo que estaba pensando era, pues yo... Esos tacones con casquillo. En sus pies fríos, porque ahorita tiene los pies fríos. Como sí, que... pero como yo quiero ser empático, dije, pues yo les puedo donar de mi testosterona. A mí me sobra, o sea... entonces yo, si alguien necesita, con gusto puede venir. Yo les inyecto un poquillo de mi testosterona. O sea, ¿le quieres inyectar testosterona a un trans? Sí. ¿De manera intravenosa? ¿Intrapiernosa? ¿Intrapiernosa, amigo? Muy bien, sí, amigo. Pues no, porque todas las... No. Todos los... Les... Ajá. Las mujeres que van hacia hombre, pues sí están... Sí parecen hombres. Pero pues... Ya ni necesitan. Pero mientras no se hagan la jarocha. Sí, no, ya no. Bueno, entonces no se echen la jarocha y al revés. Pues puedes tener oportunidad, güey. A ver, la jarocha al revés. La jarocha al revés. A charojora. A charajarocha. Pues no, güey, porque llegaremos. Bueno, ya, güey. Vámonos a un corte musical, ¿no? Ya como que hace falta. Porque siento que ya estamos viendo pura estupidez. Tenemos más comentarios ahí de nuestro público. Regresando al corte, tenemos noticias muy buenas, güey. Tenemos el regreso de Yali a los escenarios, güey. ¿De quién? De Yali. Yalitza Aparicio. Siempre dices eso, ¿no? Sí, siempre. Es que es mi oaxaqueña favorita. Ajá, ¿y luego? Nombres de huracanes. Nombres de huracanes, perfecto. Okay. Y la profesionista cállate de la semana. Muy bien, perfecto, suena bien. Bueno, vamos a escuchar Steve Aoki. No, vamos a escuchar, tengo esta ya desde hace un ratillo. Se llama... Ajá. Ah, cabrón, ¿por qué no tengo ya? Little Sims. Que es una rapera británica, es como la Santa Fe Clan, pero you're British, you know. Your Majesty. Oye, yo no sabía que había renunciado Boris Johnson. Pues ya tiene. Me acabo de enterar esta semana. Hay que estar más actualizado. Bueno, vamos a escuchar esto que se llama Fear No Man. Fear No Man. Ajá, o sea, no le temas a ningún hombre. Ah, güey, estás. Es de tu playlist de banda de nenitas, ¿va? Huevo. Una más. Y bueno, ya regresamos aquí al Cállate Podcast. Déjenos algo bonito ahí en el chat, los que nos están escuchando. Escríbanos. Porque sentimos que. Escríbanos y le decimos su nombre de huracán. Mira, esta Saya, ¿por qué no dice nada ese güey? Sí, algo ya habíamos hecho, güey. ¿Sí? Sí, estoy seguro que ya habíamos hablado de eso, pero bueno. Está no bien, acuerdo, amigo. Wey. Está bien, o sea, nos. Está bien. Ahorita. Esa era la única cosa que hemos repetido alguna vez. Sí, claro. Bueno, ya estamos aquí a Cállate Podcast. girl in my section. See that little zone there, that's a no-go. Tell me who you know, floating on the beat like this. You can't know respect to I ain't asking you to like this. You can always trust, I'll give you something here to vibe with. Heads turn when I pull out looking stylish. Ain't your typical rapper, I ain't got my neck froze. Still your favorite artist, couldn't even step close. Heard they want my crown, but I ain't never stressed though. Cause to your career that would be detrimental. Come on. Le gusta. Este es el tipo de bullying al que estoy expuesto todo el tiempo. O sea, pongo una canción. ¿Nos usó, güey? ¿Nos usó, viste? Caímos como diles. Exactamente. No, se me acaba de ocurrir ahorita decirlo. Ah, bueno. Pero sí es bullying. Sí es bullying porque yo pongo una canción. Es una canción que yo ¿dónde la hiciste? Pero yo hago mis playlists con mucho amor, con mis manitas. las tengo aquí, estoy pensando, ay, ojalá ya sea martes para poder compartir con mis amigos. Déjame del podcast, decirles, queridos, Y entonces estos empiezan a cantar, toma, que toma, que toma, que toma, que toma, da. Que toma. Qué cosa, de verdad, qué toma. Queridos podescuchas, las playlists están secuestradas. O sea, las playlists son una autocracia. Es una forma de protesta. Sí, es una autocracia. Lo o sea, aquí no puedes poner una playlist porque está prohibidísima. Es un dictador. Es un dictador de las playlists. Lo siento. Antes teníamos otro dictador de playlists, ni modo. Tú lo dejabas porque él no tenía el control, él no tenía la computadora, güey. Él le permitía ciertas. Tenía ciertos privilegios ahí contigo, güey. Es que tenía el control de mi corazón. Sí, no, sí. Bueno, escuchamos entonces a Little Sims, que es así como pequeños. ¿Qué es un sim? Pues un, como los sims. Un copia tuya. Bueno, sí, ándale. Y bueno, ya estamos de regreso. ¿Nos llegaron mensajes? Ah, sí, mira. Es Aya. Ay, ay, ay. En lo que busca. Bueno, pero es que no se me actualizó. MixLR está chafo, ¿eh? Dice, les traigo un chismecito. Pasó en mi rancho. Esto es otro uso que le puedes dar al picayelo. Ya me imagino. O sea, y nos pone un link, pero ya no lo quiero abrir. Nos pregunta que cómo andamos y que si ya regresó Tona. Sí, ya regresó. Ya regresó. ¿A su casa? Ya. Supongo que sí, güey. Yo creo que ya creemos que ya regresó. Y sí, su mujer lo estaba buscando, uh-huh. ya regresó. Uh-huh. Bien. Se operó, se hizo la jarocha. Ajá. Pero rezó como Tona. O sea, igual es que es un nombre sin sexo, pues. A ver, me regañaste a mí por haber hecho un chiste. Yo no dije Tonatiuh. De transexuales con respecto a Tonatiuh. Yo no dije Tonatiuh. Bueno, dice, pónganle las playlists en Spotify para escucharlas en la clínica. Ah, canijos, ¿en la clínica? ¿Ya están en una clínica? Pues a lo mejor es una de rehabilitación. Es un anexo. Un anexo. Bueno, de hecho sí hay unas playlists en que se llaman Cállate Podcast Música 2022 y igual otra Cállate Podcast Música 2021 y 2020 y 2019, de hecho, y lo próximo del 2023. ¿Todo eso pasa? Sí, güey, sí, ahí Spotify está inundado de Cállate, güey. ¿Y por qué no somos famosos? No sé, pero todas las canciones que ponemos de corte, todas las voy poniendo en estos. Está en la cotorriza fit Cállate. Ajá, ¿cuándo los vamos a invitar? Cuando quieran venir, güey. Bueno, a ver, amigo, ¿qué traes tú? A ver, ¿qué traes? ¿Qué traes? Porque, pues, ¿qué onda? Ahorita nos. Fíjate, güey. Fíjate. ¿Qué quieres hablar, güey? ¿De huracanes o de Yalitza Aparicio? Híjole. A ver, Yalitza. Que ya va a llegar, va a regresar nuestra Yali después de varios proyectos que le han ofrecido para la pantalla grande. Ay, qué bueno. Pero los ha rechazado todos porque le interesa más incursionar en la televisión. Ah, sí. Y entonces va a salir en la serie que se llama Los Spookies. Creo que es de Sony. Y en Mujeres Asesinas, una serie que se llama Mujeres Asesinas. Ah, sí, es así más o menos la cosa. Y va a salir ahí, va a incursionar. Órale. Una de las Mujeres Asesinas. Ándale. Güey, entonces, de Oaxaca para el mundo. Yali, yo creo en ti. Yali, yo creo en ti. Gracias al apoyo que le hemos dado a Yalitza, se ha catapultado. No, güey, se ha sepultado en el mar del éxito. Muy bien, amigo. La arreglaste muy bien. Bueno, ya se. Pues ya regresa, regresa más guapa y como más guapa que nunca. Creo que ya hizo cambio de piel, no sé, de color de piel. Así hizo algo como los Jackson, como Michael Jackson. Como Michael Jackson. Sí. Mira, ya había terminado perfectamente. Es que es reptiliano. ¿No? Exactamente. Ay, Manolo. Ay, no. Bueno, pero son rumores, güey. Esos son rumores, no podemos afirmar. Hay que ir a ver la serie para ver si hay cambios en Yali. Ajá. A lo mejor ahora parece como Atenea. Atenea apareció. Ateneatl. Atentl. A ver, ya, huracanes, por favor. Y vende, a ver, vende croissants. Acuérdense que ese es el momento incómodo. Fascista aquí de. A ver, fascista. Adelante. ¿Sí, no? Adelante, controlador. Bueno, ¿qué? Bueno, a ver, ¿qué vas a decir? A ver, vamos a ver. Nuestra Yali. Ajá. Nuestra querida Yali. estandarte de este programa. Ajá. Tiene competencia por fin. Ah, caray. Tenoch. ¿Cómo? ¿Eh? Tenoch. Tenoch. Karen Vega, la primera modelo oaxaqueña en aparecer en Vogue. Ah, caray. Vogue México, ¿verdad? México, pues. A ver, pero, o sea, vamos a dar la opinión. Venga, bueno, es que ya por ¿cómo el... eso sí te interesó, güey? No, no, no. Es que... Ah, ándale, pues. Pero entonces, Yali no, no, ¿a mi Yali no la pusieron en Vogue? Ella ya había salido en algo así, ¿no? Pero ya, sí, ya fue de Francia. O sea, la Yali había salido en todo. Ella ya había salido en así. En hasta en el, la gala del Met. Pero ahora, ajá, pero ahora salió Karen Vega. Mira, sale la portada de Vogue, este, con una especie como de, ¿cómo se puede decir? Un poncho, este, un... ¿Poncho de nigre? Un chal rosa, largo, largo, largo. Pues, y sosteniendo, ay, una gallina, güey. Sale de agarrar una gallina, en serio. Búscalo, Karen Vega, y es casi la primera imagen que sale de no, ella. No, ya me voy a olvidar de Yali, güey. Este... Si vamos a hablar de Oaxaca, Karen es mi gallo. ¡Ah! Es que es eso, güey. Karen es mi gallo. Karen es mi gallo. Por eso tiene un gallo, güey. Y aparte mira la música que tenemos. ¿Qué más clasista que la música que tienes de fondo, güey? Fíjate, no, güey. Al contrario, es que aquí somos incluyentes. ¡Hoy no va! ¡Hoy no va, mirado! Oye, pues sí está... bastante de la región. Güey, o sea, yo no voy a decir nada. Sí, güey, no. Te digo. A mí ¿qué querías que dijeran? Modelo oaxaqueña en Vogue y que fuera una rubia de ojos verdes. Pues puede no, ser, güey. Llegaron muchos franceses a pues alemanes. Debe haber, güey, pero güey. No, o sea, no es como. Pues no, güey. Pues a mí me da mucho gusto que sigan habiendo estas. No seas joto, güey. La verdad, chacarrilla, güey. No. Luego me regañan, nos están acá diciendo algo. ¿Que trae una bolsa amarrada? Ah, sí. Yo no. No, se llaman morrales. Este es algo que usaba. Son los kipis. Luego. O sea, aquí nuestras representantes autóctonas de. Güey, ya se me va a llenar de puras cosas de allá de la región. Mi búsqueda. Bueno, Karen Vega, ¿ella puede ser nuestra chica calles de la semana? ¿Quieren que ella sea nuestra chica? Nuestra chica pues, inclusiva calles inclusive de la semana. O sí. Ella puede ser. ¿Verdad? Iba a decir que ya puede ser la muchacha de la chica cállate de la semana. No, totalmente reprobable este momento. Les dije. Sí, la muchacha de la chica. Ya se habían tardado. Oye, esa sección no estaría buena, güey. Vamos a buscar muchachas. Bueno, pero tengo que decir que sí está mejor que Yali. Sí. Mejor. Representa mejor a Oaxaca. ¿Qué te parece? Suena más correcto eso, güey. Bueno, sí. ¿Ya? ¿Algún otro comentario acerca de Karen Vega? Es como Greta Thunberg. O sea, es güerita, o sea, es... Ella típica, representa a su... Es típica sí. Sueca, ¿no? Niña sueca. Oh, sueca. Ya. Nosotros no, hablamos de Greta Thunberg. A hablar de... Oh. Nos convertimos a... Hablemos de huracanes. Oh, sí, muy triste. Huracanes. tener mucho aire y agua. México. Es como una... ¿Cómo se llamaban esos que nos dijeron? ¿Qué se llamaban? Una... Mujer vikinga del sur de México. Ya, güey, a ver, vikinga ya. Originaria. Vikinga originaria. Ya, nórdica. Huracanes, güey, por favor. Sí, huracanes, güey. Concéntrate, güey. Fíjate, güey. Oh, Dios santo. Estaba leyendo una nota, güey. De que se reúne toda una comisión de científicos a nivel mundial, güey. Para ponerle nombre a los huracanes, güey. Entonces dije, ¿cómo chingados? ¿Hace cuánto es un grupo de nerds, güey? Que están así viendo todo el día cómo se mueven las nubes, güey. Va a llover. Y se fue para allá. Uy, mira, una nube se fue para allá. Y se aparece, güey. Ya se está haciendo aire. Y entonces se les ocurrió, güey. Vamos a poner el nombre a los huracanes. Y entonces, que según eso, güey, evitan que ponerle el huracán del paralelo 24.25 norte 44. Pues sí, porque se mueve, güey. En vez de ponerle ese nombre así con número de, sí, claro. De coordenadas de donde surgió, le ponen el nombre de, pues, de lo que se les ocurre. No, que supone que son masculino y femenino, depende de dónde sea el mar, el Pacífico, del Atlántico. Y entonces dije, ¿a poco sí se reúnen? Si están así, está jugando baraja. Es como un cónclave, güey, como así, el del Papa. Ándale. Sí, o sea, de repente queman un papelito, güey, y se llama Kai. Con música, el canto gregoriano. Justo lo que iba a hacer, ajá. Sí, sí, sí, güey. Entonces, me imagino un grupo así de, pues, de güeyes, ñoñitos, lentes, ¿no? Con batas, güey. Ajá. Con un papelito, con post-its, güey. En un sombrero como los de Harry Potter, güey. Y ponen el nombre así, no sé, Earl. Carl. Katrina. Elisa. Pero ya, de hecho, van, creo que en orden alfabético. Y el año pasado, no sé, un año de estos, ya se les habían acabado las letras. Ajá, empezaron con las, ahora con números. Ahora, números, ¿no? Griego, romano, ¿no? Algo así. Alfa. Sí, beta, sí, sí, ¿no? Ahora este año cambiaron el nombre. No, no puede ser así como de repente decir. Y de repente, oigan, es que mi vieja se llama Yamile, no le podemos poner así al huracán. Sí, es lo que yo pensé, güey, también, ¿no? Así, ay, güey, no llegué así como que el consejo. Pero vamos a hablar, güey, hay que ponerle Selva Negra. A ver, güey, se me ocurrió, ¿por qué no se llama Yalitza? ¿Por qué no hay un huracán que se llama así, güey? Ya existe el huracán Yalitza. ¿En serio? Es el huracán de Oaxaca, güey. Sí, es nuestro huracán de nuestro corazón. Arrasó con nuestros corazones. O así, es que mi jefecito se llama Lupita, no le podemos poner ¿por qué no huracán Lupita? ¿Por qué no huracán que se llama Lupita, güey? Estaría súper está haciendo chido. Eso está siendo discriminatorio. La verdad, sí, güey. Javier. Javier. Xavier, ahora se va a llamar Xavier. Xavier. O sea, porque les digan los gringos, Javier es huracán. Huracán. Pero como los gringos nada más, Earl. Earl. Oye, y entonces, se reúnen, güey, entonces queman un post-it, güey, en su pinche copal. Ajá. Sale, güey. Elisa. Elisa. Ah, cabrón. Entonces, pues ya luego en chinga mandan un telegrama, güey. Ajá. Se va a llamar Elisa. Telegrama. Telegrama, güey. Pues, porque es una línea segura, güey. No, claro, mandan un un cuervo. Un búho. Ajá, un búho. Un búho, güey. Entonces llega de, no sé, güey, de Estados Unidos, del Centro Mundial de Huracanes. Ajá. Al meteorológico. Al Dalai Lama, no. Me imagino que es el primero que le informan, güey. Claro, porque está bien preocupado. Está bien preocupado por los huracanes del mundo, el Dalai Lama, güey. Y entonces ya le llama, sí, está correcto, ese nombre me parece bien. Y entonces ya, güey, le pasan a todos los noticieros el nombre, güey. Yo creo primero se lo pasan a todos los millonarios, ¿no? A toda la gente, pues, del nuevo orden mundial. Para que se salven. Para que se salven. Exactamente, güey. Yo creo que ya saben. Sí, güey, entonces, pues, imagínate, güey. Pero pues, podemos aquí, güey, cállate, güey, también un día, güey, reunirnos y ponemos el nombre de esos huracanes. Claro, sí. Pero antes de eso, déjame dar un poquito de historia sobre esto, o sea, agregar un poquito, ahondar un poquito más, porque dice que es el Comité Internacional de la Organización Meteorológica Mundial la que establece los nombres. Pues sí, es un nombre ñoño, güey. Ajá. Dice, cuando un huracán causa cuantiosas pérdidas de vidas humanas y materiales, su nombre es retirado de la lista para no volver a ser usado, porque se supone que cada 6 años repiten los nombres. ¿Sí? Ajá. O sea, que nunca vas a tener el huracán Brian. Como Katrina, creo que lo retiraron, ¿no? Sí, mira, aquí está una lista de todos los nombres que se han retirado. A ver. Carol. Ajá, sí estuvo gacho. Connie Dayan. Audrey, Donna, Carla. Pero esos son de los 50 y de los 60. No, el primerito sí es más acá, ¿no? Sí. Pues no sé. Ese es más acá. Sí, más acá. A lo mejor fue cuando mi otra vida. ¿Cómo se va al siguiente? A lo mejor me morí en ese huracán. El Santa Fe. Y luego, por ejemplo, mira, hay Alicia, Kimberly, Anita, Liza. Bob. Isidora. Luis. Marilyn. O sea, les van poniendo nombres así como Joaquín. Suena como el nombre de las del Deep, güey. Paloma, también hubo un Paloma. Entonces, pues sí, güey, le podemos poner el nombre que queramos. A ver qué nombre estaría chido, güey, así. Anastasio. El huracán Anastasio. Ah, sí, todo. Así, Anastasio destruye toda la costa de Michoacán. Anastasio. Ajá. Estaría, ¿sabes qué estaría bueno? Un nombre así como tipo, ¿cómo se llama? De estos así como groserones. El Benito Camelo. Ajá. El verga larga. El verga larga. Rosa Celeste. Juan Escutia. Que se llame Juan. Un huracán que se llama Juan Escutia hasta de septiembre, güey. Ándale. O sea, de chingón, güey, que pinche AMLO mande acá su misiva, güey, al a Comité Mundial. Que le pone nombre a los huracanes. Claro. El Maciosare. Desde aquí, desde la Secretaría Nacional que le pone nombre a los huracanes. Así se llama, de hecho. Así es. Y que le mande. El instituto para ponerle nombre a los huracanes. Este, el siguiente huracán, le pedimos humildemente que por favor se llame Chocoflán. Juan Escutia. En honor del niño héroe. Uh-huh. Exacto. Entonces le queremos, si sale un huracán, que llame Juanito. Juanito. Estaría chido, güey, que aparte que se lleve Guerrero, así. ¿Pero por qué, güey? ¿Por qué quieres que termine con el Guerrero, un huracán? Porque es el único estado que tiene nombre de... ¿De qué? Bueno, de la costa, que tiene nombre de algún héroe de la independencia. Estás inventando, güey. Guerrero fue un héroe de la independencia, güey. Guerrero, sí. Bueno, ahí está. Entonces, pues, díganos qué nombres estaría chido ponerle a un huracán. ¿Cómo le pondría usted a su huracán? Nombre a su huracán. Si usted le puede mandar un telegrama al Centro Mundial de Huracanes, ¿cómo le pondría a ese huracán? Ahora, ahí te va un chiste, pero así bien que nada más yo creo que los tíos y abuelitos van a entender. ¿Qué tal que le ponemos al huracán Ramírez? Ah. Eso ya la chaviza no lo va a entender. O el hijo del huracán. Ándale. Pero bueno, había un luchador que se llamaba el huracán Ramírez. Exactamente. Entonces, ¿por qué nadie ha aprovechado esa oportunidad de ponerle huracán Ramírez, güey? Estaría chido, ¿no? Pues el huracán se llama Ramírez. Sí, nada más que se llame Ramírez. Sí, se va a llamar Ramírez. Pero en las noticias es: esta noche en hechos, el huracán Ramírez arrasa con todos. Y así la nota, güey, la de la del clima, güey, que se vea un pinche luchadorcito así brincando sobre la costa de Michoacán. Así, ¡guau! Pero es como más, ¿ves, güey? No está tan mala mi idea. Hecho de fomis. Bueno. ¿Qué más, a ver, acá dice, tenemos un comentario de Shaya. No sé si lo acabamos de perder. Uh-huh. Pero dice, wow, ¿desde cuándo se burlan de la 4T? Ya se ofendió nuestro Shaya. Siempre nos hemos burlado, ¿no? Pues nunca por eso nos fue el... De hecho, por eso... Por eso fue el Chairo Mayor. Exactamente. Y con él se llevó la mitad de la audiencia. Pues se nos fue el Chocoflán. Sí. A lo mejor está siendo como sarcástico, ¿no? No te nos ofendas, Aya. Son chistes. Nosotros amamos a la 4T. Así es. Sí, claro. Y amamos a nuestro presidente. Ajá. Bueno, ¿algo más de huracanes, amigo? No, huracanes ya no. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Crees que ya o...? Sí. ¿Ya? Vamos a ir a recomendaciones, güey, para no... Porque ahí nos vamos de muy de la... Bueno, échenle pues. Controlador, ¿no traes? Hablando de nubes, ¿ya vieron Nope? Nope. ¿Se acuerdan esa película de... ¿Huye? ¿Ron? ¿Sí, no? Ajá. Sí. Que por ejemplo, bueno. No le gustó aquí al señor. ¿No te gustó? Aunque qué mala película. Ah, pues es, incluso esa estaba nominada al Oscar, ¿te acuerdas? Sí, estuvo nominada. Pero de hecho, actor. Sí se lo ganó, ¿no? No. Ajá. ¿Es similar, bueno, pues, o qué? Nope es del director de Ron. Entonces ni la veas, mano. Comedia oscura. Ajá. ¿Pero es de miedo? Sí. Ah, no, yo no la vi. Ya la viste. Ya, pues sí. O sea, sí se me antoja, pero... O sea, ¿sí vale la pena? ¿Sí la recomiendas? Sí. Nope. No. N-O-P. Ajá, N-O-P. No. Ahí están diciendo que no. El público dice que no. ¿Qué dice el público? Pues es que no lo entendió. Pues también le estás distrayendo ahí al público. Ya no vas a comer gratis. Ah, sí, es una comedia de... o una comedia negra de terror. O sea, ¿negra porque salen negros o negra porque es humor doblemente negro? Doblemente humor negro y negros. Ok. Puros negros. Puros negros. Y está chida, es una crítica. Bueno, no es una crítica, creo que es una crónica de cómo es el camino a la fama en Hollywood, pero. Para los negros. Pero, pues está con una metáfora muy acá. Está bien intensa. La mejor frase que he escuchado. Una metáfora, pero bien acá. Pero sí da miedo. Hay una escena que sí me dio mucho miedo. Oh, pero es, en realidad no es. El negro se convierte en blanco. El negro se hace poderoso. No manches. Yo le voy a poner una película, güey. Oye, perdón. Que se llame Mole. ¿Mole? Mole. Mole. Va a ser de humor negro, evidentemente. Porque va a ser mole negro. Va a ser mole negro. Muy bien, bien pensado, amigo. Mole de Oaxaca. Va a ser con personas, actores, pues, que vimos que son talentosos, güey. Hay gente talentosa en nuestro país. A ver, no, ¿está en el cine? No, la está en el cine todavía. ¿No está en ninguna de streaming? Nope. Ok. Sí, tienes una aplicación pirata, seguramente, sí. Ah, bueno, sí, pues pirata. Ajá. Sí, pero ok. Nope. Pero sí está buena, ¿eh? Está chida. Está muy chida. ¿Crees que le gusta el señor acá? Vigente? Si me da miedo, si da miedo, no me va a gustar. Nada, da miedo un ratito, pero luego ya. A mí esas películas de miedo no me gustan. Pero es comedia final. Me estresa y me pongo chipil. No. Bien, yo te abrazo. Te falta tu testosterona. Bueno, y a ver tú qué traes, amigo. ¿Tienes alguna? Vi el fin de semana la de Elvis. Elvis, ¿es una serie? Es una película Elvis que Cocho sacaron este año hoy. Que está. Vale. Que habla de la vida de Elvis Presley, evidentemente. Muy hollywoodense, casi musical. Ajá. Digamos que más lenta que ver crecer. No, sí está. El Tom Hanks es el como sale como el representante de Elvis en su época. Y tiene muy buena música. Pues porque Elvis hace mezcla entre música de Elvis y música más actual. Sí, está chido. Que así se acopla a la película muy bien. De hecho sale esta, ¿no? Sí. Sí, cuando Elvis cae, cuando está en su momento más oscuro, está escuchando esa. Ajá. Porque una amante que se quiso. No, ya sabes la típica escena donde está en su cuarto, así. A punto ya de autodestruirse. Con tres jeringas en el brazo, así. Exactamente. Como de fondo se escucha eso. Fíjate que en ninguna escena sale él, o sea, bueno, o hacen pensar que él directamente se drogaba, sino que alguien más le ayudaba a drogar. Ah, bueno, es que justo eso es lo chafa de la película. Es está muy, muy. Muy light. Rosa, okay. Digamos. No, que es una. Es quitarle a Elvis lo todo, ajá, todo el estigma y echárselo al representante. ¿No? Oh. Él era una pobre víctima. Sí, así es. Pero está lentísima, güey, lentísima. No se me hizo tan lenta. La verdad sí me entretuvo. Nosotros la vimos en el cine y. No, ya la vimos aquí. Ya está disponible en HBO. Ok. Sí, ya no dura tanto, dura como 2 horas, pero a la hora y media ya estás así de. Pero no se peleen. Dura 4 horas. A ver, tú dices que está muy, muy. No está lenta. Y ese, no está lenta. Yo en ningún momento he dicho que esté buena. He dicho que está media rosa porque sí le quitaron. A ver, güey. Se llama. ¿Cómo se llama la sección? Recomendaciones, ¿no? Entonces no vamos a venir a hablar de una mala película. No, a mí lo que me gustó fue mucho fue la música. Ajá. De la película. La mezcla de sonido está chida. La mezcla de sonido es buena. Chida. Digamos que también la mezcla de las escenas es buena. Y lo demás sí, se lo aventaron Hollywood. Hollywood. Ajá. De principios de los 2000, así. Se la quisieron hacer, pues, para que se hiciera muy taquillera. No les funcionó. Pero yo creo que en el streaming sí les va a funcionar. Probablemente. Bueno, entonces, ¿está recomendada o no entiendo? Recomendada escucharla con un buen sistema de sonido. Porque eso también es lo que más vale la pena de la película. Sí. O sea, en casita. En casita. Ajá, que te puedes parar así a estirar las piernitas. La voy a poner pausa y ya me regreso. O le pones por dos. Las actuaciones no valen la pena, la verdad. Ni Tom Hanks, güey. No. No, pues entonces mejor pongo un disco de. Es que empieza muy bien, güey. Está muy. Sí, chida, sí, empieza muy bien. Pero sí, ya se va cayendo poco a poco. No es mala, pero no es la mejor. Es que viene como en una secuencia o en una tendencia de la de Bohemian Rhapsody. Ajá. Ajá. Y luego está la de Rocketman de. De Elton John. Y están chidas y creo que. Es de ese tipo, más musicalizada. Creo que quisieron hacerlo un poquito como eso, pero más hollywoodense. Entonces, pues, Hollywood. Bueno, ok. Pues, no sé, no estoy muy convencido. Como que ya no me dieron ganas de verla, realmente. No sé si no te gustan las musicales. A mí me gustan los musicales, güey. Ajá. O sea, estuvo a nada, güey, a nada de convertirse en una película musical, güey. Uh-huh. También la quisieron hacer como a tipo El Gran Pez, así como ese tipo sí, de. Sí, la quisieron hacer muy acá, muy. ¿Cómo se llama este monito? Muy así. Ah, no, pues sí. ¿Cuál monito? ¿De qué hablas? Oye, Yo vi ¿qué pasó? ¿Qué pasó con la música? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo vi la de Star Wars, un documental, una serie documental que se llama, ay, ¿cómo se llama? Es la de Woodstock 99. Pero un gran de como fallido, ¿no? Algo un gran así. Ajá. Un gran fracaso, algo así. Creo que en inglés se llama Train Wreck, pero no sé cómo se llama en español. Pero bueno, la pueden buscar en Netflix. Spotify. Está en Netflix. Pero Netflix, aquí en Spotify, uno más. Y bueno, es una serie de 3 capítulos sobre el festival musical de Gusto que se hizo en su tercera edición en 1999 en Nueva York. Obviamente todos sabemos, o por lo menos creo que deberían saber, cuál fue el festival de Gusto en 1969, ¿no? Que fue un festival de rock así súper masivo, pero pues así era de puro lleno de hippies y todos se tomaban de las manos y tocó Jimi Hendrix, ¿quién más tocó ahí? Bueno, no sé, así los pues, rockeros que eran importantes en ese tiempo, en los 60. Sí, creo que sí también. Pero bueno, todo era amor y paz, ¿no? Entonces había hasta niños y andaban ahí encueraditos en el bosque y todo. Y entonces la misma persona, el mismo tipo que organizó Woodstock en el 69, organizó esta nueva edición en el 99. Y de hecho hubo una edición en el 94 que fue medio chafa, como que no tuvo mucho éxito. Y en el 99 la quisieron volver a hacer, pero ya con una onda ya nada hippie, sino ya más bien así súper capitalista. My Chemical Romance. No, o sea, no, ni siquiera, güey, no, eran puras bandas así de rock, ¿cómo se llamaba? De New Metal, o sea, era Korn, Limp Bizkit, no sé, ese tipo de bandas, güey, así bien... Slipknot. Ajá, creo que sí, también estuvieron, no sé si sí o si no, estuvieron Metallica, Red Hot Chili Peppers. Pero el caso es que se sale de control el concierto, que dura 3 días, y entonces es una narración de todos los hechos y cómo se pone bastante feo y gacho y bastante pesado. Pesado y totalmente contrario a los valores del Gusto original, ¿no? Está chida, la verdad sí está bien, está padre, véanla. Gusto 99. Okay. Sí, y no sé qué pasó con la música, güey, ¿por qué se dejó de escuchar? Murió. A ver, ¿qué pasó? Porque ¿qué pasó? A ver, ¿qué pasó, controlador? A ver, ¿qué le pegaste? A ver, ¿qué rompiste ahora? No, güey, ¿qué tiraste? Porque siento que si no... Ah, es que se conectaron mis audífonos Bluetooth. ¿Por qué? Pues les había apachurrado así. Sí, no sé qué pasó. Bueno, ok, y pues esa es mi recomendación. Gusto 99. Muy bien, amigo. ¿Algo más? No. ¿La siguiente ronda? ¿No? ¿Nadie? Tren Bala. ¿Tren Bala? Ajá, la de Bad Bunny y Brad Pitt. Brad Pitt. Ah, ¿sí está buena? Sí, está buena. Órale. Está chida. ¿Quién más sale aparte de Brad Pitt? Pues Batman. ¿Eh? Ah, sí, hace un cameo Sandra Bullock, Ryan Reynolds y otro mamado. Hay muchos cameos así de 10 segundos de mucha gente famosa. Pero está chida, está muy chida. También el sonido está chido. También sí, se me antoja ver esa. De Alejandro Sanz que está buena. ¿Qué? Que hay una canción de Alejandro Sanz que está buena. ¿En serio? ¿Tú sí. diciendo eso? A mí siempre me ha gustado. ¿Te estás. Controlado, te estás ablandando mucho? A mí siempre me ha gustado Alejandro Sanz. Un montón. ¡Ay, oh, Dios! ¿Por qué? No. Pero está chida esa canción nueva, pero si quieres, mira, ponla. Wow. Ponla porque es como medio flamenca, como. Te daré todos mis sueños. Pero si es quiero pura. Quiero morir en tu veneno. Pero si es pura, pura acción, ¿verdad? O sea, es pura acción. No, también es como una comedia negra también con mucha acción. Tipo Once Upon a Time in Hollywood. Ay, güey, esa madre fue más aburrida que ver. Esa es comedia negra. No, güey, eso no. Es más, ni le entendiste a Once Upon a Time in Hollywood, güey. Oh, chinga. Porque todas las referencias son muy, muy gringas. Se llama la de... No la encuentro en Spotify. Look Up. Look Up. ¿La despedida? ¿Sí estaba en Spotify? No la veo. Hay una que se llama NASA. Y ya. Pues quién sabe. Oye, ¿he visto la de Adrian Brody? La de la película de Adrian Brody, la nueva, ¿cómo se llama? Ya habíamos platicado eso, ¿no? Pero no aquí, este. ¿Cómo Adrian se Brody llama? Es el pianista, ¿no? Free? ¿Algo así? No, es algo tiene que ver con. Como free, ¿no? Como. No, tiene que ver con basura, pero. No. Sí, ¿no? Ay, qué güey. ¿Cómo se llama eso? El pianista. Clean. Clean, sí. Ves, te dije. ¿No te gustó? Híjole, qué mala. A mí sí se me hizo buena. ¿Sí está pésima? Es acá de un, Es como John Wick, pero ni siquiera... Pero con este güey que está horrendo, güey. No, lo que... Y más aburrida. Es que, no, pero... O sea, sí, es un poquito... O sea, es la historia del ex matón que ahora vive, pues, ya en una... Tiene una vida oculta, digamos, ya fuera del... De los negocios negros, ¿no? Ajá. Pero por venganza regresa. Pues nunca sus... dicen que realmente qué hacía. Es que yo creo que va a haber una segunda parte, igual que John Wick, ¿no? Bájala. Pero sí está chida, a mí no, se me hizo buena. Nada bueno. Yo acabo de ver. Porque aparte está John Wick y luego está la de Nobody. Ah, eso no la he visto. Ah, está buena. Se la recomendé. Ah, sí. Que también es un matón, pero bien. Yo acabo de ver la de. Bueno, no sé cómo hace como unos 3 semanas. Está buenísima. Vi la de Nobody. Ajá. Uh-huh. Y el actor se me hace muy bueno porque es el que sale como Better Call Saul. Oh, ya, ya. Y la empecé a ver, pero no la entendía porque estaba ya dándoles una madriza en el autobús. No la empecé a ver desde el principio. Entonces, la regresé. Vamos a empezar empezando. Y no, la verdad es que está chida. Está muy chida porque es un güey, es un retirado de. Que es como un agente. Ajá. Y pues dice, no, ya me harté de. Era un agente de matar gente. Contra asesino. A mí me pasó lo mismo, güey, la verdad. Sí, ese puto testosterona. O sea, exacto, sí, ya. Y el güey ya tiene su vida familiar. Se meten a asaltar a su casa y como ese güey no puede hacer nada porque supone que no era un asesino y pues hace como que no vio a los asesinos, uh-huh. A los ladrones. Uh-huh. Pues su familia le empieza a reclamar de que... Ay, ¿por qué no te metiste, pinche jotito? Los hijos así como que... ¿Así le decían? Papá, ¿por qué no defendiste a la casa? Ajá. Uh-huh. Y entonces el güey se como que medio se mete a investigar quién lo robó, güey. Entonces termina involucrando en otra serie de... Con otra serie de delincuentes. Uh-huh. Y que se dan cuenta que este güey era el asesino de los asesinos. Ok, es más o menos la historia, ¿no? Es la historia. Siempre es el mero, mero matón, así el máximo, el más... Este güey es el que va a matar chingón. A John Wick. Ah, exacto. Y es que aparte está de... ¿Cómo se llama? Clean. Está... Como en este formato medio experimentaloide del 1999, así como Thomas. Bueno, sí, tiene razón. Está. Sí, están parece noventera, está lenta. Este güey está feo. Lo único es que le aparecen cosas por arte de magia, así como casi mandados por Diosito. Así. Bueno, pues. Era parte de. No. Pues cuando crees, Dios te manda te manda tus cositas. No me gustó, no la recomendaría. Bueno, ok, está bien. Pues ya, yo no tengo nada más. Ya, yeah, y por ya empezó la temporada de La Casa del Dragón en HBO. Ay, tiene qué que ver con. Pues. Es una. Es el antecedente de lo que es. Todo lo que es Game of Thrones. Es una precuela. Y también está la del. La de los anillos. El anillo del poder. El poder de los anillos, el anillo del poder. El anillo del poder. No, el anillo del poder. Una está en HBO, otra está en Amazon. Prime. De hecho, se me antoja más la del anillo del poder. Ya la veremos y la reseñaremos aquí, como siempre. Claro. Con la reseña de modo de. Así es. Cállate, podcast. Que por cierto, fui a ver la del Señor de los Anillos en el cine. ¿La edición extendida? Es la media extendida. Yo quería ir. La primera dura 3 horas. Chiva. Ya la estuvieron pasando ya en HBO. Ya la... No, pero pues. Ah, pues sí. Pero no, no, el cine, no. El sonido está. Yo sí soy. Bueno, sí, era muy fan. Pero creo que les van a estar poniendo, ¿no? Ajá. Está bien. Pues bueno, creo que eso es todo en cuanto a... Pues ya todo, ¿no? Saludos a la gente que nos da likes, por millares. Daniel Hernández, Saya, Nadia Danilia, Saúl González, Eduardo Vázquez, que todavía por ahí de pronto nos da un corazoncito ahí en el Facebook. Y gracias a quienes escucharon en vivo. Sigan descargando este programa. Todavía, queda tanto que compartir con todos ustedes, amigos. Ya no hay nada acá. No, ya no hubo nada. Saludos a los amigos que nos escuchan ahí o que nos siguen en... De repente que ven nuestras publicaciones las en Instagram. Sí. Víctor, Fran, XX, sí. Lalo Vázquez, sí. Micho Limón. Sí. Adri Robredo. Sí. Hola. ¿Cómo estás? Osvaldo Ochoa. ¿Qué tal, primo? ¿Cómo estás? Taxodium, Ángel Casts. Y 1200 personas más. No. No terminaríamos. Pues, amigo, gracias. A ti, amigo. Pues sí. Cuídate, amigo. Gracias al público en vivo. ¡Aplausos! Sí, oye, por cierto, hace mucho que no nos das tu sección de cuídate, amigo. Para la próxima, prepárate algo, ¿no? Sí, siempre traes unas cosas tan lindas. Es que ya... Ya no te cuidas. Pues sí, ándale, pues. Bueno, controlador, gracias. Adiós. Eres una persona. Y pues eso fue todo. Esto fue el Cállate Podcast número 305. Sí, 305. Sí. Y bueno, pues ya ahí la llevamos, ¿eh? Ahí la llevamos ya. Así, pian pianito, ya se va el año, ya vamos más de la mitad del año. Exacto. Sí. Y bueno, pues... A este paso vamos a llegar al... Gracias al público también que estuvo con nosotros. Que aguantó hasta las... Trae pases, güey, para... Sí, nos trajo unos cupones 2x1. ¿Qué tipo de pases? Cupones 4x1, es que nosotros somos 4. Bueno, está bien, para un desayunito o algo así rico. Bueno, y pues bueno, gracias a todos, nos vemos y nos escuchamos muy pronto. Esto fue el Cállate Podcast. Los queremos mucho. Pásenle. Cuídense y hasta pronto. Nos vemos próximamente. Adiós, amiguitas. Adiós.